Medios. Marco Lara Clar. Medios, periodismo y cultura de excepción. Marco Lara Clar. Monte Verita. Desde el cuasi monástico albergue estilo Bauhaus, emplazado en esta ladera del cantón Ticino, en la Suiza italiana, se divisa el lago Maggiore como vaporoso e inmenso mar interior contenido por las boscosas faldas alpinas. A principios del siglo XX, un puñado de anarquistas, antecesores de los Flower Child, vino a establecer su comuna. Un siglo después, un grupo de estudiantes, académicos y periodistas de Mozambique, Angola, Cabo Verde, México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil y Suiza, Alemania, Italia, Francia, España y Portugal, vinimos al simposio interdisciplinario Violencia Urbana, los jóvenes y la droga, América Latina y África, convocados por el querido profesor Martin Liehar de la Universidad de Zúrich. El conocimiento sistematizado produce una percepción dúctil de la globalidad. El mundo se estrecha en una primera aproximación a determinado fenómeno local que encuentra su correlato en escenarios sociales remotos geográficamente, pero enseguida parece inabarcable a revisar de forma minuciosa las peculiaridades de ese mismo fenómeno. Las del seminario fueron jornadas intensas y extenuantes, no exentas de celebración, donde cada participante como mago fue espesando a su tiempo la caldera con las más variadas experiencias de estudio sobre los jóvenes africanos y latinoamericanos, su exclusión social, su criminalización mediática, sus creativas expresiones culturales y sus vastos recursos de apropiación identitaria tantas veces tocados por la violencia. Para referir el caso mexicano, en mi charla titulada Los jóvenes en la edad mediática, del estigma a la criminalización como política de Estado en México, ¿qué podemos transformar desde el periodismo? Expuse cómo a través de la historia el Estado ha persistido en una política de exclusión de niños y jóvenes, concibiéndolos apenas como potenciales sujetos de derecho en la proyección de un futuro improbable. Relacioné esto con el papel social de la industria noticiosa y el periodismo funcional, citando al adolescente de 14 años detenido por el ejército en Cuernavaca, en diciembre de 2010, sometido a un impune interrogatorio de periodistas en una callejuela, de madrugada, y luego juzgado mediáticamente, atribuyéndosele una maldad intrínseca en un tipo de auto de fe medieval donde se diluía la división entre delito y pecado. Hice notar que tal suceso podría significar un parteaguas que intensificaría la represión y el exterminio de jóvenes excluidos, y que en el mismo sentido podría interpretarse el uso creciente del cliché también por parte de funcionarios del más alto nivel y periodistas para aludir a adolescentes y jóvenes que, por la razón que sea, no encuentran su sitio en el sistema educativo ni en el mercado laboral. Contextualicé con mi experiencia en Guatemala, Honduras y El Salvador, donde reporteando sobre pandillas durante las dos décadas anteriores, vi que la normalización del asesinato en masa de jóvenes proletarios en aquellos países necesitó la preparación desde los medios masivos de una atmósfera criminalizante previa hacia toda expresión juvenil distinta a las institucionalizadas, explotando las etiquetas Mara y Marero. No dije que necesariamente hubiera una política deliberada para matar, sino que en un espacio público caracterizado por la impunidad, los gobiernos autoritarios, incluido el del presidente Calderón, aprovechan patrones delincuenciales atribuidos a los jóvenes para suprimir con violencia toda expresión juvenil, proscrita o no, no obstante que muchas de ellas resultan de políticas económicas excluyentes. A lo largo del seminario fueron revelándose estos mecanismos represivos basados en la construcción de estigmas, en una mediación de la realidad, desde las industrias culturales, incluidos el periodismo, la narrativa, la música, el cine, que legitima y reproduce la exclusión, lo cual permite al gobierno instaurar el estado de excepción, imponiéndose lo que en su charla el profesor alemán Hermann Herlinghaus llamó la cultura de excepción. Claro que en un entorno así los adolescentes y jóvenes quedan cada vez más expuestos a ser reclutados como victimarios o a convertirse en víctimas del poder criminal. Lo demuestran millones de jóvenes en Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Colombia o Brasil, lo mismo que en San Juan Chamula y Benemérito de las Américas, Chiapas, según se expuso aquí. Con fortuna, tanto en América Latina como en África, de manera alterna, las expresiones e iniciativas contraculturales construidas por o hacia los jóvenes excluidos crean ámbitos de sobrevivencia emocional, resistencia, denuncia y comunicación cruciales para su sobrevivencia en circunstancias tan adversas. Casos mostrados en el seminario incluyen cine de ficción y documental, poesía o novela en Perú, Brasil, Nigeria y Francia, el kuduro, que es una música bailable en Luanda, capital de Angola, una iniciativa de rehabilitación de ex niños soldado en Mozambique, el blog Buala African Contemporary Culture de Marta Lanza desde Lisboa, el circuito breaking del barrio Carioca de Maré y el proyecto de violencia y medios de INCIDE en la Ciudad de México. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios, Marco Lara Clar.